Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos a la dos, besos o besos, bienvenidos, bienvenidas a Mar de Fueguitos. Aquí estamos un día más en nuestra lata pirata desde la 97, la Loqueta Masaspi y Ratia, desde ese otro montón de radios amigas, radios comunitarias, radios libres, proponiendo, invitando, trayendo a gente, prendiéndonos, intentando hacer, contar cada día el mundo un poquito mejor. En eso también está empeñada nuestra invitada hoy aquí en Mar de Fueguitos, tratar de decir bien y no añadir más desdicha al mundo nombrando mal las cosas. Eso es lo que trata de hacer, en este caso, con su poesía. Carmen Beltrán nació en Logroño en 1981, es licenciada en Humanidades, es integrante de la Asociación Cultural Planeta Clandestino y de su editorial Ediciones del 4 de agosto. Carmen Beltrán tiene 4 libros publicados hasta la fecha: Prohibido Jugar, Pecado Original, Cuaderno de Sal y Ser como el Pan. 4 libros que ha recogido ahora, los 4 están agotados, ha recogido ahora algunos de los poemas de esos 4 libros en una antología personal, La Meteoróloga de mí misma, una antología que va a presentarnos hoy aquí en Mar de Fueguitos. La Meteoróloga de mí misma ha sido publicada por la editorial La Cabaña del Loco de Zaragoza, y de meteorología de mí misma, o sea, de ella, de Carmen Beltrán, de su poesía. Vamos a charlar dentro de unos minutos y sobre todo vamos a disfrutar, vamos a escuchar, vamos a disfrutar con esos poemas que esperamos Carmen Beltrán nos recite, nos lance desde aquí, desde Mar de Fueguitos, por las ondas. Además, vamos a hablar de refugiados. CEAR acaba de presentar hoy mismo las cifras de peticiones de refugio y asilo del año pasado en el Estado español y en Euskadi. Vamos a hablar de esas cifras y de también de cuánta gente se le ha concedido esas peticiones de refugio y de asilo. Vamos también a mirar a México, al sureste mexicano, a Chiapas. Las mujeres zapatistas acaban de hacer público un comunicado en el que dicen que suspenden el encuentro internacional de las mujeres que luchan, que se iba a celebrar este próximo mes de marzo en sus comunidades, en Chiapas, en el sureste mexicano. Además, vamos también a ir a la huerta, vamos a pasear, a trabajar un ratito por la huerta, pasear por el campo, y vamos a hacerlo de la mano de una antología, Neorurales se llama este libro, Antología de Poetas de Campo, una antología de la editorial Berenice, de la que vamos a contaros más cosas y también vamos a disfrutar paseando por este campo. Y como no, todo con música, acompañado con música, hoy con un disco, también el último disco, después de 6 años sin publicar un disco de estudio, el californiano Ray Cooder, a sus 71 añitos, nos ha presentado, publicado hace unos meses, su último trabajo, The Prodigal Son, es el título de este disco, El Hijo Pródigo, de Ray Cooder, multiinstrumentista y gran guitarrista. Ray Cooder, que bueno, os sonará a algunos quizás más por esos trabajos que le hicieron más conocido a nivel internacional, por ejemplo, en 1984, la banda sonora de París, Texas. Ray Cooder fue el autor de esa película de Wim Wenders. En 1994, por ejemplo, se acercó hasta África para hacer ese disco Talking Timbuktu con Ali Farka Touré. O en 1997, quizás el disco más famoso que tiene Ray Cooder, estuvo una semana en La Habana, junto allí a un montón de músicos de cubanos, y con ellos grabó ese Buena Vista Social Club, ese disco que ya tiene más de 8 millones de copias vendidas en todo el mundo. ¿Y cómo es el último trabajo este de Prodigal Son de Ray Cooder? Pues podemos decir primero que es un disco familiar, porque entre él y su hijo Joaquín Cooder, batería y percusiones, pues entre Ray y Joaquín se tocan todos los instrumentos que aparecen, toda la música que suena en este The Prodigal Son. Disco familiar y disco también de versiones de música tradicional afro-norteamericana. Artistas aparecen en este disco, artistas muchos de ellos desconocidos, o temas de artistas desconocidos, algunos de ellos pues grabados hace 50, 60 años. Y esa música tradicional es uno de los hilos de este disco de Ray Cooder. El otro, las canciones religiosas, las canciones espirituales, viejos temas de aires religiosos como hilo conductor para este disco, y para que también Ray Cooder hable con la letra de estas canciones, con sus propias letras, hable de los problemas que él considera más graves de la América de hoy. Difícil, como en este caso, por ejemplo, a veces elegir 3 canciones, las 3 que van a sonar de este precioso disco de Ray Cooder hoy en Mar de Fueguitos. Hemos elegido una de esas versiones de la música tradicional del gospel, del blues afro-norteamericano, y 2 temas propios de Ray Cooder. Hay que decir, de los 11 temas que aparecen en este disco, 3 son de Ray Cooder, los otros 8 versiones. No perdemos ni un segundo más. Estrenamos este disco de Ray Cooder, de Prodigal Son, y lo estrenamos por el comienzo, por el tema que abre el disco. Es una canción de 1955, una canción tradicional, Straight Street, calle recta, se titula este tema. Esta es, así suena, la versión de Ray Cooder. Con él nos vamos, caminamos de la mano de su música, de su voz, por esta Straight Street, calle recta. To the liar's house, my number was self-righteousness and a very little kind of mouth. So I moved, and I'm living on Straight Street now. I moved, I had to move. I'm living on Straight Street now. Before I moved over, let me tell you how it was with me. Old Satan had me bound and chained, and I got trouble all about my dwelling place. I heard the Lord and he spoke to me and he told me to leave that place. So I moved, I moved, and I'm living on Straight Street now. Yes, I moved, I moved, well, I'm living on Straight Street now. Since I moved, really living, I got peace within. I thank the Lord for everything. So glad I found new friends. Since I moved, I moved, and I'm living on Straight Street now. I moved, I had to move. Living on Straight Street now. La vuelta al día en 80 mundos. Abrimos nuestro diario de a bordo. Esta misma mañana la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, ha presentado en rueda de prensa los datos de solicitudes de asilo que se han registrado en el conjunto del Estado español en 2018. CEAR lamenta que en un año récord con más de 54.000 solicitudes de asilo en el Estado español, el porcentaje de resoluciones favorables descendió de un 35% al 24%. De hecho, solo se resuelven favorablemente una de cada cuatro solicitudes de asilo en 2018, una tasa de admisión muy por debajo de los principales países europeos de acogida. De este modo, el Estado español reconoció la protección internacional a 2.895 personas, de las cuales solo 575 obtuvieron el estatuto de refugiado o refugiada, menos del 5% de las peticiones resueltas. El Estado español ha registrado un nuevo récord con 54.065 solicitantes de asilo admitidos a trámite, aunque esto apenas suponga el 0,1% del total de la población. Al mismo tiempo, también se ha incrementado enormemente el número de expedientes pendientes de resolver, que ha alcanzado la cifra de 78.710. Desde CEA reclamamos medidas para solventar este atasco en el sistema de asilo que se lleva acumulando en los últimos años. Esta situación pone en evidencia la necesidad de mayores medios materiales y humanos para garantizar tanto el acceso al procedimiento como su resolución, ha denunciado Estrella Galán, directora de CEAR. Por nacionalidades, Venezuela ha vuelto a ser el primer país de origen de los solicitantes con más de 19.000 peticiones, seguido de Colombia, 8.650, Siria, 2.775 y Honduras. Sin embargo, la venezolana fue una de las nacionalidades con más porcentaje de peticiones de asilo denegadas, con 30 resoluciones favorables y 1.495 rechazadas. En lo que tiene que ver Con Euskadi y los datos que tiene la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, fueron, según estos datos del Ministerio de Interior, 1.595 personas solicitaron asilo en la Comunidad Autónoma Vasca, 973 en Vizcaya, 385 en Áraba y 237 en Guipúzcoa. Datos del año 2018 en Euskadi, 1.595 personas solicitaron asilo. De esta cifra total de solicitudes, CEAR Euskadi ha acompañado 974, el 61% de todas, de las cuales 478 fueron formalizadas por mujeres y 496 por hombres. Por nacionalidades, también en Euskadi, Venezuela vuelve a ser el principal país de origen de las solicitudes que ha acompañado, en este caso, CEAR Euskadi, y le siguen Colombia y Honduras. Escuchamos ahora a Patricia Bárcena, la directora de CEAR Euskadi, valorando este informe, este resumen, estos datos de refugio en el Estado español y en Euskadi en el año 2018. Aún estamos lejos de las cifras que nos equiparan a otros países europeos referentes en la acogida. Pese a ello, en los últimos 4 años ha habido un incremento exponencial de las solicitudes de asilo. Y son personas que han venido para quedarse, con las que convivimos en nuestros barrios, pueblos y ciudades. Esto supone para las organizaciones, las instituciones y la sociedad un reto al que nos debemos de enfrentar de manera conjunta y coordinada si queremos garantizar una acogida digna para todas las personas que buscan refugio en Euskadi. Miramos ahora al sureste mexicano, a Chiapas. Comunicado publicado hace un par de días por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y firmado por las mujeres zapatistas. Comunicado que dice así: hermana, compañera, te mandamos un saludo de como mujeres que luchan, que somos de parte de las mujeres zapatistas. Lo que te queremos decir o avisar es un poco triste porque te comunicamos que no vamos a poder hacer el segundo encuentro internacional de mujeres que luchan aquí en nuestras tierras zapatistas este marzo del 2019. Las razones de que no podemos, pues tal vez es que ya las sabes. Y si no, pues te platicamos un poco. Pues resulta que los nuevos malos gobiernos ya lo dijeron claro, que van a hacer sus megaproyectos de los grandes capitalistas, de su Tren Maya, de su plan para el Istmo de Tehuantepec, de la siembra de árboles para mercancía de maderas y frutas. También dijo el mal gobierno que entra en las mineras y las grandes empresas de alimentos, y además tiene su plan agrario, que es que lleva hasta lo último la idea de destruirnos como pueblos originarios, de la manera de convertir nuestras tierras en mercancías, que así quieren completar lo que dejó pendiente el Carlos Salinas de Gortari, que no pudo porque lo paramos con nuestro alzamiento. Así comienza este comunicado de las mujeres zapatistas, en el que dicen se suspende ese segundo encuentro internacional de mujeres que luchan, y también dicen, respecto a estos grandes megaproyectos de los grandes capitalistas, dicen las mujeres zapatistas, esos proyectos pues son de destrucción, no importa cuánto lo quieran tapar con sus mentiras, no importa cuántas veces multipliquen sus 30 millones de apoyos, la verdad es que van por todo en contra de los pueblos originarios, de sus comunidades, de sus tierras, de sus montañas, de sus ríos, de sus animales, de sus plantas y hasta de sus piedras. Y termina este extenso comunicado en la página Enlace Zapatista, tenéis el comunicado completo, termina diciendo: compañera, hermana, bueno, pues ahí te encargamos la pequeña luz que te regalamos, no dejes que se apague, aunque la de nosotras se apague aquí con nuestra sangre y aunque se apague en otros lados, tú cuida la tuya, porque aunque los tiempos ahora son difíciles, tenemos que seguir siendo lo que somos, y es que somos mujeres que luchan. Pues es todo, compañera y hermana, el resumen es que no vamos a hacer el encuentro, o sea, que no vamos a participar participar. Y si lo hacen el encuentro en tu mundo y te preguntan que dónde están pues las zapatistas, que por qué no llegan, pues tú diles la verdad. Diles que las zapatistas están luchando en su rincón por su libertad de como mujeres que somos. Es todo, ahí te cuides, compañera y hermana. De repente, pues ya no nos miramos. Tal vez te dicen que ya no las piensas a las zapatistas porque ya se acabaron, ya, que ya no hay zapatistas, te van a decir. Pero cuando piensas que ya no, que ya nos derrotaron, ahí nomás, sin que das cuenta, vas a mirar que te miramos y que una de nosotras se acerca y te pregunta al oído para que solo tú escuches. ¿Dónde está, pues, tu lucecita que te dimos? Desde las montañas del sureste mexicano, las mujeres zapatistas, dice este comunicado, que como os digo han publicado hace unos días allá en el sureste mexicano, de mujeres zapatistas a chamulas, este indicativo de Mar de Foguitos tiene que ver también muy cerquita de allá, con otro pueblo también indígena, con los chamulas. Chumeltic tabinajel, saguli tabinajel, gloria eche taquimel. Soy chamulita, vengo a vender repollos frescos y coliflor. Si usted lo quiere, véngalo a ver, que es imposible comprar mejor. Mar de Fueguitos. Pues con esos chamulas, con estos aires del sureste mexicano, con esta música nos vamos para el campo, nos vamos para la huerta. El océano de las historias. Vamos para el campo, para la huerta, de la mano de este librito, Neorurales, Antología de Poetas de Campo, una selección e introducción de Pedro M. Domene, que ha publicado la editorial Berenice, y una antología que recoge a 8 poetas de 3 generaciones distintas que evocan en sus textos, en sus versos, ese mundo que hunde sus raíces en nuestro mundo, más profundo que hunde sus raíces en la tierra, en el campo. Y de esos 8 poetas hoy nos quedamos con uno, Alejandro López Andrada. Nació en Villanueva del Duque, en Córdoba, en 1957 y comenzó a escribir muy joven. Y hasta el momento ha publicado pues un buen puñado de poemarios y también 10 novelas. Su último libro de poesía, por ejemplo, se llama, es del año 2018 y se titula El musgo y las campanas. Dice Alejandro López Andrada de su poesía: escribir poesía para mí es reconectar con un universo perdido, devastado, el mundo rural que aún sigue existiendo y flotando en mi interior. Árboles, nidos, corrales, huertos, norias, piedras, pájaros, lagartos, que a través de los ojos del recuerdo puedo reconocer y reconstruir con delicada y extraña precisión. Cuando escribo poesía hago de medium y a través de mi voz fluyen nombres de otra época, palabras y espacios rurales que existieron y viven en un plano distinto a esta realidad. Vamos con uno de los poemas, una de las historias de Alejandro López Andrada que aparecen en este libro. Concretamente esta es de su libro La esquina del mundo, del año 2012. Vamos al campo para conocer gente como esta, protagonista de nuestra historia. Thank you. Soy el último hombre que habla con los pájaros. El que susurra al ojo del autillo cuando en el campo ya no queda nadie y en el crepúsculo yace un resplandor que solo mi alma puede comprender. Soy el anciano que ama las ortigas cuando, al atardecer, vomita el sol la lentitud violenta de las sombras que tiemblan como enredaderas mansas bajo la carpa inútil de lo azul. En derredor de mi alma solo hay frío, pero en mi pecho aún duermen los pastores y cae el estío en la palma de mi mano como un lagarto de oro. Soy la luz que a los gañanes muertos les da agua, aquel que ama el dolor de los nogales, cuando vomita juncos y brezo el sol minutos antes de la oscuridad. A veces soy la espiga enamorada de las estrellas últimas del cielo y me hundo en las veredas más lejanas donde no llega nadie en el invierno, que no sea el vuelo del autillo en flor y el deambular del vagabundo angélico que en los trigales esconde la humildad serena de su viejo acordeón. Vivo en el vientre antiguo de las nubes y en el otoño acojo los silencios felices del buhonero que transita en las zarzas del amanecer. Los mirlos me saludan cuando cruzo la paz del horizonte hundido y vuelo con las libélulas por la superficie del lago indestructible del amor. Me abrazan las collalbas. Soy el viejo, el hombre último que habla con los pájaros. Nadie me entiende. Por eso tengo alas. Y aún me refugio en la musgosa paz del búho feliz entre los peñascales o en el sigilo de los petirrojos bajo el temblor violeta de las sombras que aún regurgita el sol de mi niñez, donde aún resiste la única verdad. Alejandro López Andrada, en esta antología de poetas de campo de la editorial Berenice, Neo Rurales. Y del campo nos vamos para la ciudad. Ray Cooder, uno de los tres temas propios que aparecen en su último trabajo, Gentrificación, se llama este precioso tema, en el que habla además de alguien que vive en un cuartucho y que pregunta qué demonios quieren esos modernos hombres de Google, así los llama Ray Cooder, esos modernos hombres de Google que están inundando su barrio. Standing on the corner, spending my time, not of a job, not earning a dime. Lady steps up, says, I suppose you're a stylish young man by the looks of your clothes. Said, trust me and take a little tip. This building's been sold to Johnny Depp. Who? Take the bow, relocate. The Google men are coming downtown, so don't be late. This is my apartment, just a hole in the wall. Got to sleep in the kitchen with your feet in the hall. No hot water, no windows and doors. You gotta make it past all the real estate agents, junkies and hoes. Bye. coffee shops around. I heard them Google men drink so much coffee, I declare, I think they might drown. Gentrification is here. Oh, one thing I know, you can't stand pat. I declare you got a debit of ego. My mind can't understand why uptown Google man wants a downtown room like mine. Gentrification. Como os decíamos al comienzo de nuestro programa de hoy, aquí en Mar de Fueguitos, vamos a volver a charlar y vamos a volver a disfrutar con la poesía. Hoy nuestra invitada llega desde Logroño, se llama Carmen Beltrán y está por aquí presentando su último libro, La meteoróloga de mí misma, un libro que ha publicado la editorial La Cabaña del Loco y que recoge algunos poemas de sus 4 libros publicados hasta ahora y que todos ellos, dice, están agotados hace mucho tiempo. Carmen es licenciada en Humanidades, es también posgraduada en Gestión y Cooperación Cultural Internacional y es integrante de la Asociación Cultural Planeta Clandestino y de una editorial que forma parte de esta asociación, que es Ediciones del 4 de agosto, en la que, por cierto, publicó uno de sus 4 libros. Muy buenas tardes, Carmen. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. La primera pregunta, meteoróloga, no sé cómo estamos. ¿Cómo está el tiempo? ¿Qué tiempo hace por ahí? Pues, por ti misma, digo. Pues bien, pues así como el tiempo atmosférico, pues depende un poquillo, ¿no? Te quiero decir, hay momentos de anticiclón, otros de borrasca, y bueno, pues todo tiene su gracia, su necesidad y su razón de ser, entiendo. Pero bueno, ahora mismo, anticiclón, sol, pues como el día hoy, aquí. Cuando vi el título de tu libro, pensé que lista es Carmen, porque esto que hacen ahora, que ponen palabras que están muy de moda, que todo el mundo mete en los buscadores, digo, meteorología, meteoróloga, es una palabra que todo el mundo busca ahora y la ha puesto ahí en el título para que todo el mundo lea su libro. Pues mira, la verdad que, no sé cómo explicar esto muy bien. Cuando me puse a preparar los poemas para la antología, la autoantología, sí que es cierto que detecté, excepto quizá en los más últimos, un tono muy como de excesivamente introspectivo, ¿no? Quiero decir, que igual lo que mi vida es más hacia afuera, más de, bueno, más de implicación con pues yo que sé, con las causas sociales, con pues yo que sé, diferentes activismos, ¿no? Me daba la impresión de que en la poesía como que iba por otro lado, ¿no? Entonces me sugirió un poco esa idea de quien se observa y se observa como mucho, ¿no? Como si fuera algo pues muy interesante. Y luego, sin embargo, como que me peleaba un poco con esa forma de estar en la escritura. No sé si me he llegado a explicar bien. Lo cuentas en la... hay una presentación tuya en el libro, sí. Y hablas todo esto que estás contando, tú lo resumes en 2 palabras, dices mucha autocontemplación y mucha autocomplacencia. Sí, puede ser que sí. Escribí un poema mientras estaba haciendo la antología, que pues eso, que incluía pues este verso tal cual, la meteoróloga de sí misma reprochándomelo. Si te parece, lo leo para entrar un poquito en materia, ¿te parece? Sí, vale. Sí. Ahora estoy trabajando en un librito que se titula Polígono, que esto pues sobre todo viene a cuento de esto, de la pregunta que entiendo que se debe hacer todo poeta, todo escritor, todo arte, toda persona que narices, no hace falta ser de dónde estoy, quién soy yo, y si es un poeta, un tal, desde dónde escribo, ¿no? Un poeta, lo que sea. Entonces, ¿desde dónde escribo? Pues desde un polígono, trabajo en un polígono industrial, entonces con todo lo que tiene de bueno y de malo, ¿no? Me parece que de ahí, pues yo qué sé, que tenía que empezar a explicar un poco menos de mí misma y un poco más de quizá de lo que sucede a mi alrededor. Entonces, pues estoy trabajando en este librito, se titula así, Polígono. Los poemas no llevan título. Pues son números y bueno, pues van contando un poco la historia del polígono, ¿no? Entonces yo escribí este poema. Es el número 13 de momento. Dice así, dice: A es un meteorólogo fascinante. Sabe más del cielo que de su cuerpo, de astronomía que de sentimientos. Yo le escucho, tan exacto en la predicción del clima, nunca sabe por qué le duelen las cosas. Ni siquiera exactamente qué cosas. Un día tuvimos que discurrir los dos un buen rato hasta dar con la palabra angustia. No suele necesitar usarla. Yo soy su antagonista, la meteoróloga de mí misma, siempre atenta a mis climas, mis excusas para no vivir. ¿A qué extender la mano si quedó pegada al cuerpo, protegiéndolo de no sé qué borrasca imaginaria? ¿A dónde encaminarse si los pies quedaron clavados, esperando ese anticiclón que todo lo cambie? ¿A qué negar que de puro mirar hacia adentro casi nada entiendo de lo que fuera sucede? Bueno, pues digamos que... ¿No está publicado todavía ese libro? No, no, esto es inédito, estoy ahora pues trabajando un poquito en ello. Entonces pues se dio la casualidad de que escribí este poema mientras estaba preparando la antología y pensé, tate, así se va a llamar el libro, y así se llama el librito. Porque esa antología es, como decías, autoantología del uh-huh. 2004 al 2014, uh-huh. y podías, por ejemplo, haber incluido esos poemas en la antología, o ¿por qué terminaste en el 2014 y no pusiste nada más? Porque me pareció, también lo intento explicar un poquito en la introducción del libro, que solo puse, de hecho, los cuatro libros, los cuatro poemarios que tengo. Luego, a lo largo de estos años, pues he tenido la suerte de participar en muchos libros colectivos, muchas antologías, muchas revistas, pero no he querido tampoco incluir esos poemas. O sea, ya que me dieron la opción de organizar el libro libremente, pues pensé que tenía sentido. ¿Qué sentido? Pues no sé, porque en la escritura de un poemario cerrado existe una intención que no existe en los poemas sueltos, entonces creo que eso ya da cierta unidad al conjunto. Y luego también porque es cierto que sí que detecto una especie de cambio de perspectiva en lo último que publiqué del 2014, y que a partir de ahí yo tengo la sensación, ya como todo, pues todo tiene que resistir el paso del tiempo, digamos, y ya se verá, pero creo que ese último libro sí que marca eso, un cambio de perspectiva, y que lo que he escrito después, este libro en el que llevo tiempo trabajando y tal, ahonda en ese cambio de perspectiva, con lo cual pues ya no tiene, riñe un poco con lo anterior, me da la impresión. Y una cosa que sí tiene, no sé, o importancia, me parece a mí, en todos tus libros hasta ahora, uh-huh. es lo que tiene que ver con el tiempo, con el paso del tiempo, con la edad. No sé si estás de acuerdo. Es una cosa que aparece ahora que estás hablando de como sí, si sí. tuvieras ya 70, pero no sé si... sí, sí. Sí. Siempre he estado muy a gusto con gente mayor, supongo que eso me... sobre todo cuando era muy chavalilla, tenía... bueno, mis padres pues trabajaban los dos, entonces yo quedaba siempre al cuidado de unas vecinas mayores, pues una vecina soltera mayor y su madre y su padre pues todavía más mayores, y entonces pues yo disfrutaba mucho pues llevando vida de... pues yo qué sé, me llevaban a todos los lados, me traían mucho a La Riaga, por cierto, porque a mi vecina le gustaba pues muchísimo la ópera y el ballet, y entonces claro, aquí traían cosas maravillosas que en Logroño pues algunas no llegaban, otras, bueno, la programación no estaba mal, pero aquí hemos venido a ver cosas, vamos, maravillosas. Y yo pues es verdad que sí, pues igual soy un poco viejo joven, pero qué sé yo. El paso del tiempo y luego, sí. Por ejemplo, aparecen algunas citas en tus libros y hay varias apuntadas aquí, un par de ellas que me han gustado mucho, que tienen que ver en parte también con este programa, con los fueguitos, con la luz, con dices una, hay una cita de Antonín Artaud, no sé si dice así, sí. Vivir no es otra cosa que arder en preguntas, y otra de Miquel Martí Pol que dice, en el fuego hallaréis lo que os llenaba. Uh-huh. Hay también en todos tus libros muchas referencias a lo que tiene que ver con ese sí. arder, con el fuego, con... Sí, sí, y además es que es una sensación, pues para mí personalmente, muy vívida, ¿eh? Además, creo que las dos cosas van muy unidas, es decir, cuando uno es así consciente así del paso del tiempo y tal, que es como echarte un jarro de agua fría muchas veces, ¿no? No sé cómo explicar. Y luego, pues la propia... yo qué sé, la alegría de vivir, la emoción, todo esto es arder, o sea, siempre es una sensación que para mí es muy, me identifico mucho con eso de quemarse uno, de arder, de o sea, soy como muy consciente de esas fugacidades, no sé explicarlo, ¿no? Un poco explosivas, ¿no? De, creo que es un, para definir determinados sentimientos o estados de ánimo, es, no hay mejor imagen posible que esa. Quiero decir, que el arder, que el, yo qué sé, el consumirse un poco. Hablando de definiciones, haces también esa presentación, una especie así como de mini balance de lo que has hecho hasta ahora en la poesía, y dices una cosa muy bonita, no sé luego si, claro, muy difícil de hacer también, pero dices que todo lo que has escrito hasta ahora te ha servido como entrenamiento para ser más precisa en el decir, para afilar lo humano y para pulir lo sobrante. Casi nada. Bueno, eso vamos a ver, efectivamente, esto es muy bonito de decir y luego eso. Muy complicado de hacer, pero ojo, sí que es verdad que, mira, yo no sé qué tal estarán las cosas, si estarán bien o estarán mal, yo me juzgo con una dureza pues muy muy chunga, también te digo, la gente que me aprecia me lo echa un poco en cara, quiero decir, yo hay al final muchísimas, tiro un montón, yo supongo que es una cosa que hacemos todos los poetas. Todos, a ver, claro, hablo de poetas, bueno, pues yo qué sé, pues cualquiera que yo, todos los cocineros tiran un montón de guisos hasta que hacen el bueno, o sea, es que al final tampoco es nada muy específico de lo que es pues el intentar hacer algo relacionado con el arte, ¿no? Pero sí que es verdad que me obsesiona un poco eso, y sobre todo porque yo me acuerdo que cuando empecé a escribir sí que yo notaba perfectamente que entre lo que tenía en la cabeza y quería decir y lo que acababa en el papel había un trecho muy muy amplio. Y ahora, sin embargo, tengo la sensación de que ese trecho, que aún existe desde luego, pero es más pequeñito. Vamos con esa autoantología. Hay cuatro libros. Prohibido jugar, del año 2004. Pecado original, del 2007. Cuaderno de sal, del 2010. Y ser como el pan, del 2014. Y hablando de eso de tirar la comida antes que te salga el guiso bueno, por ejemplo, de ese prohibido jugar, que tiene un título tan bonito, pues apenas ha rescatado dos poemas, y yo creo que por vergüenza, más que por otra cosa, igual en el solo aparecen dos poemas en esta antología. Sí, hombre, también te digo que no era un libro muy muy extenso, ¿eh? Tenía 25 poemas, creo, tampoco te creas tú que luego iba ilustrado. Es que este fue un libro que salió un poco a digamos a trompicones, pues me acuerdo que vino un editor a una lectura y entonces dijo, pues mándame algo que te lo saco, un poco así, ¿no? Estas cosas, joder, yo no tenía muy claro, la verdad, sinceramente, no tenía muy claro que quisiera publicar, porque tampoco tenía ningún libro terminado, entonces lo hicimos ahí, pues fue todo un poco a contrapié. Enrique Cabezón, que es mi marido también, y es un poeta, un escritor estupendo y un ilustrador estupendo también, me hizo unas ilustraciones para el libro y con todo y con ello pues le dimos cierta, pues le acabamos dando cierta unidad y cierta entidad al libro. Pero sinceramente no me siento muy excesivamente orgullosa de ese libro. Bueno, es un poco inevitable. Pues vamos a hacer una cosa, abrimos esa antología y no sé, pues por esos poemas que más te gusten o que te sientas más a gusto, no sé. Mira, voy a empezar, pues precisamente voy a empezar con el poema que abre el libro, que es de Prohibido jugar. Voy a llevar una contraria. Voy a llevarte la contraria, esto está. Y porque mira, libro dos poemas de ese libro, pero son dos poemas que verdaderamente son muy importantes para mí, porque se los escribí. Los escribí a partir del nacimiento de mi sobrino mayor, ahora tengo muchos más, Y yo flipé mucho porque siempre había sido la pequeña en todos los sitios, la pequeña, y además eso, gustándome estar con personas mayores, bla, bla, bla, bla, pues la verdad que no, cuando vi aquello tan pequeñito, yo tenía ya, pues tenía 20 años cuando nació mi sobrino. Y fue para mí muy alucinante poder tratar con un niño pequeñito, ver las cositas que hacía, disfrutar de él. Entonces, pues bueno, le escribí varios poemas, algunos están incluidos en el libro, y creo que en esos poemas pues ya encuentro un tono en el que me empiezo a encontrar relativamente cómoda, ¿vale? En cualquier caso, este es el primero que escribí para él. De hecho, se llama Jorgito, como él se llama Jorge. Cumple 18 añazos el 20 de este mes. Y ya, o sea, que ya ha llovido. Y bueno, pues voy a empezar. Voy a empezar con él, con este poema, porque en este tono ya me veo yo. Vale. Jorge tiene 9 meses de revolución en sus piernecitas. Su abuela lo pone a mirar por la ventana. Y el nene se ríe y dice cosas que solo el cariño entiende. Entonces yo voy, y para chincharle un poco bajo la persiana, y el nene se queda serio y me mira raro, y a mí me sorprende que eche tanto de menos ese mundo que apenas ha visto. Yo, que poco más he visto, necesito encerrarme a veces, y pienso en que ojalá él no llegue a disgustarle mucho toda esta niebla que nos rodea. Vale, el segundo libro que publiqué, lo publiqué en el año 2007, se titula Pecado Original y salió en Ediciones del 4 de agosto, que es la editorial a la que yo pertenezco. Y bueno, pues ya es, también era un libro relativamente breve, también 25 o 30 poemas ahí tengo. Pero bueno, ahí está la cosa. Antes comentabas que los libros están, sí, efectivamente, los 4 libros están agotados, pero también, o sea, no es ya que yo sea una superventa, sino que las tiradas eran relativamente pequeñas. Entonces, bueno, ahí dicho queda. Vale, de Pecado Original, pues os voy a leer un... Aquí sí que está muy, muy marcado, entiendo, más marcado en este libro, este asunto del paso del tiempo con un poco de sufrir, o sea, de no en positivo, sino cuando parece que uno es un poquito consciente de que el tiempo pasa realmente. Esto estaba yo, pues justo, bueno, pues ya casi para acabar la carrera y tal, entonces, pues supongo que me enfrentaba un poco a esta incertidumbre de bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Ahora que tengo que empezar a tomar decisiones quizá un poquito más importantes y tal. Entonces creo que todo eso, de alguna manera, aunque no hable de ello explícitamente, pues palpita por aquí, por los fondos de este libro. Bueno, Frío se titula este. Frío. Nada palpita bajo el hielo. Pronto supe que dentro de tu piel fría nunca habitó latido alguno ni rumor de sangre. Empieza, amigo, por considerar al otro un fin y no un medio, y tal vez te salves de morir congelado. Los hombros de los gigantes. Ser bueno era un problema, muy grave si lo eras en muchas cosas. Todos esperaban que cayeses, que fallases estrepitosamente. Un fracaso que evidenciara esa imperfección que tú ya conocías, tu punto débil. Rabiaban por conocerlo. Te enfermaba su hipocresía, pero te aterraba estar solo y te dejaste devorar por ellos. Caíste. Dejaste que te superaran las veces que fueran necesarias para lograr que te tuvieran más pena que envidia. No volviste a levantar cabeza, pero tampoco volviste a estar solo. Los hombros de todos los triunfadores a los que aupaste aguardan a que llores en ellos tu fracaso. Pecado original. La juventud es una enfermedad dolorosa. A nosotros, tan jóvenes y tan bellos, tener tanta suerte nos parecía una injusticia. Para paliarla, castramos nuestra felicidad. Temíamos que si abusábamos de ella, nuestra fortuna desaparecería. Dormimos las mariposas de nuestros vientres y descubrimos en la tristeza el más confortable de los refugios. La buscamos en nuestras pieles y en las de otros enfermos como nosotros. Mezclando nuestra humedad, nos contagiábamos. Vivíamos tristes como niños sin madre, desafiando a toda lógica y sin comprender aún que quizá envejecer consista en perderle el miedo a ser feliz. Esos sí. Son de Pecado Original, sí. Como decíamos, uh-huh. Ese es del 2007, uh-huh. Y luego viene ese Cuaderno de Sal, que no uh-huh. sé por qué se llamaba Cuaderno de Sal. Sí, pues porque era un poco, era la imagen esta de que uno en el, esto sí que lo cuento en algún poema que ahora voy a leer, es un poco que, pues eso, uno en el papel se vuelca y ahí deja todo. Y sobre todo lo que quedan son restos de sal, ya sea de sudor, lágrimas o tal, ¿no? Luego cuando se evapora ahí lo que, era un poco esa idea, ¿no? De que, de dejar el resto de pues eso, de pues ya sea del esfuerzo, del disgusto, de lo que ahí queda, pues que queden ahí una miajita de salitre. Esta era un poco la idea. Pues vamos con algunas de esas migajas de sal. Venga, ahí voy. Cuaderno de sal, 1. Me derramo en el papel en blanco. No encuentro mejor lugar. No me conoce, no me condiciona, no me juzga, no me ama. No sé si me espera, pero a él me doy. Lo inundo de mí, lo lleno de sal. 2. Nunca me di tanto como a este papel. Siempre puede planear sobre estas líneas la confortable sombra de la ficción. 3. Escribir. Esta necesidad de compartir lo que quizá a nadie interesa. Este sentirse acompañado desde la soledad más absoluta. Expuesto absurdamente. Expuesto. Esta enfermedad. Este aferrarse al papel en blanco, como si fuera la única alternativa a la muerte, como si el rastro que en él dejamos fuera más que nosotros mismos. Bueno, esos son con la sal y de la sal al pan. Ser como el pan. Sí, ser como el pan, sale en el año 2014. Este libro pues sale en una editorial muy especial que hace un trabajo muy bonito, se llama Poética y Peatonal, la lleva el también poeta y pintor Gabriel Viñals, está en Alcira. Entonces es unos libros que él concibe, a Gabriel pues nos pide pues un poemario breve, en este caso pues también tenía el mío concretamente 20 poemas. Entonces él a partir de esos 20, de esos poemas, de los que sea, pinta camisetas y hace pues un edita unos libros muy bonitos que edita a mano con un papel muy especial y tal. Entonces solo hay 20 ejemplares, 20 camisetas, y en este caso, vaya, si hay 25 poemas, pues 25 ejemplares, 25 camisetas y ya está, y ya no, y ya está. Y está agotado, claro. Sí, claro, está agotado. Y bueno, pues aquí el es un poco pues unos poemas que surgen pues a partir de la maternidad. Yo en el año 2012 fui madre, luego otra vez en el 2016, y después del 2012, cuando nació mi hija Elena, mi hija mayor, pues me volví majareta, como todo el mundo cuando es padre, cuando es madre, concretamente, me volví majareta de amor, de alegría, de cansancio, de locura, de todo un poco, y pues nada, escribí muchos poemas, y pues los que más me gustaron los ordené aquí, se los pasé a Gabriel y me sacó el librito. Y bueno, el ser como el pan, lo introducía una cita de Claudio Rodríguez, ahora mismo no la tengo aquí, tampoco la tengo bien en la cabeza, pero que venía a decir algo así como que le gustaría ser hostia para repartirse. Y bueno, pues de ahí viene el concepto, quitándole un poco aquí la cosa no sagrada, pues de ser como el pan y encontrar uno la alegría en repartirse, en darse y por ahí va la cosa. Vale. Pues vamos con un poquito de esas hostias, nunca mejor dicho. Vale, poemas muy cortitos y sin título. Por el amor de tu cuerpo pequeño, amo todos los cuerpos, incluso el mío. Milagro es lo que se parece a ti. Mira, si antes digo lo de quitarle el componente sagrado, antes me sale aquí la palabra milagro, pero bueno. Otro. Obstinada te quiero, como la flor del almendro, contra el invierno, contra el infierno, siempre a favor de la primavera. Sé muy pocas cosas, sospecho que cada vez menos, apenas 3 o 4 certezas y a todas las llama el amor. Tienen que ver con cuidar, con desprenderse, con no esperar. Solo hacer como si uno solo fuera realmente uno al darse. Con ser como el pan y encontrar la alegría en repartirse. También a acariciar se aprende. No es fácil al principio. En la penumbra del cuarto, modular la fuerza, vigilar las uñitas, lanzar la mano al pecho de mamá para devolverle ese escalofrío dulce que nos regala. Se impone en el cuerpo la necesidad de demostrar amor, de conocerlo también mediante el tacto. Esta terca necesidad de amar sosteniéndonos, este terco aprendizaje de las caricias salvando el mundo. Y uno de los últimos poemas de la antología y también de este libro habla de, bueno, yo creo que para acabar esta entrevista es perfecto, habla de por qué la poesía y para qué la poesía. Uh-huh. Y se puede contar, pero se puede también, yo creo que leyendo el poema, yo creo que lo explicamos muy bien, o lo explicas muy bien. Uh-huh. Vale. ¿Por qué hoy la poesía? ¿Para qué? Para mantener una luz encendida, porque bebés siguen naciendo, cachorros, flores, hermosas, dignas posibilidades, y nadie sabe qué los llama. Porque en algún momento todos extendemos los brazos, necesitamos agarrar personas, calor, cosas, algo. Y ese algo bien puede ser un poema. Pues agarraditos a ese poema nos quedamos. La meteoróloga de mí misma es el título de esta antología personal de Carmen Beltrán. Lo ha publicado la editorial La Cabaña del Loco de Zaragoza. Y un placer compartir tiempo y meteorología contigo, Carmen. Igualmente, pues muchísimas gracias. Y mucha suerte con ese polígono. Gracias. Vale, un saludo. Un saludo, agur. Muchas gracias, agur. Well, it's a change in the ocean, change in the sea. Woke up one morning, was a change in me. Put on my pants, pants fell down. Well, I put on my shoes and they fell off too. I looked in the mirror, was nothing to see. That's how it goes when you're a shrinking man like me. Wearing man with a wearing song. Shrinking man ain't gonna be here long. Con la música, con la voz de Ray Cooder y otro de sus temas propios de este The Prodigal Son, Hijo Pródigo, nos despedimos. Shikin Man, el hombre menguante. Regresamos aquí la próxima semana con más ganas, con más fueguitos que nunca, si podemos. Agur, sed felices. Putting shoes on my feet this time. Chained to a sewing machine. Down in hell where the sun don't shine. Look as good as you can. But please don't rob your fellow man. Shrinking man, shrinking man. Nobody was worried about a shrinking man. Right sometime. I don't need much and I don't pay no starvation wage. The poor folks out on a poison ground. You don't rob the land. Oh, when you're just a little